el básquetbol. Alguna vez le pregunté a Yamandú Cardoso, uno de los capos de esa Agarrate Catalina, la murga, que es una de las delicias, de los placeres que nos damos cuando vienen aquí o cuando nos cruzamos el Río de la Plata y los vemos en Uruguay, a Tabaré, a Yamandú, que son oyentes del programa. Un día a Yamandú le pregunté si él tenía algo que ver con el básquetbol. En realidad, mi amigo David Carlín, gran relator de básquetbol, me dijo: preguntale por el básquetbol a Yamandú Cardoso, que tiene una anécdota lindísima. Aquí está. Yo no siempre jugaba al fútbol en mi casa, en el campito, ¿no? Que es el potrero, y el deporte que me gustaba es el fútbol, pero siempre en forma amateur, ¿no? Y tenía primos que jugaban al básquetbol. Entonces fui a ver a mi primo que jugaba en el Laiva, en categoría mini, creo, una cosa así. Y voy a verlo contra Juventud de las Piedras, en Canelones. Bárbaro. Arrancamos todo en el bondi y yo fui a ver a mi primo, obviamente. Lo que era vida, contento, nunca en mi vida había tocado una pelota de básquetbol. Y llegando ahí a la cancha, estaban todos para calentar y, viste, había un reglamento que decía que para incentivar el deporte y no sé qué, que los chiquilines todos debían jugar, o sea, todos los 10 que componían el equipo debían entrar por lo menos unos minutos. Y faltaba un muchacho, Juan Andrés, y bueno, de un momento a otro viene este señor, que en algún momento lo voy a encontrar, que marcó mi vida, que se llama Macol, el entrenador del Laiva de la categoría mini del año 80 y pico, 90. ¡No! Y me dice: bueno, gordito, tenés que jugar. Oh. ¡No! Pero bueno, primero que nada me hicieron mentir, que me llamaba Juan Andrés no sé qué, que viste, yo veía la vocecita de mi vieja atrás, escuchaba que decía: no, se miente, llamando. Me tuve que aprender un número de cédula, la pasé muy mal, transpiré. Me pusieron una camiseta, claro, Juan Andrés era atlético. Me quedaba media panza para afuera, con una musculosa, una cosa horrible, un shortcito muy ajustado. Y me hicieron un curso rápido, mira, botija, esto es doble dribbling, esto es caminar, esto es no sé qué. Me sentaron en el banco y en un momento me largan a la cancha. Y a mí me daba vuelta al estadio, ¿viste? Nunca había jugado en mi vida al básquetbol. Y yo andaba corriendo por la cancha, deambulando, transpirando, casi que llorando, a mucha gente, gritando. Y en un momento me cae la pelota en las manos. Y este muchacho, Macol, que yo no sé, que debería ser discípulo de Piaget o una cosa así, porque dijo con una pedagogía tremenda: pero la puta, les dije que no se la pasen al gordo, pero que no se la pasen al gordo. Se golpeaba la cara frontal de los muslos con las dos manos y las volvía a levantar y se volvía a golpear, y yo con la pelota no sabía qué hacer y la tiré para arriba y salí corriendo. Macol repetía: pero la puta, pero no se la pasen al gordo, y se golpeaba. Me saca y me dice el consejo que me da, bueno, si bien la había embarrado un poco, la enmienda con esta última enseñanza de vida. Me dice: gordo, hacete echar por quinta. Tenés que pegar 5 piñas, ¿me entendés? Hacete echar lo más rápido que puedas, ¿entendés? Porque sos espantoso, gordo. Yo con mi camisita, con media usada para afuera, entré, dice: ¿y ya qué le vas a pegar? Ah, era pragmático, Macol. Pegale al ruso. El ruso es un tipo altísimo, aparte, grande, que no hubiera tenido tanto miedo yo a Macol, no le hubiera pegado a ese tipo que era altísimo, a rubio. Una cosa tremenda. Y bueno, entonces fue eso, y pobre muchacho, no entendió nada. Cuando vi un gordito que vino a prenderse, le pegaba patada a los tobillos, desesperado para salir. Bueno, le pegué, le hice como 5 fouls en 3 minutos. Salgo de la cancha expulsado con el pecho en alto y con el aplauso de Macol. Bien, gordo, bien, gordo, bien. Qué bueno. Y bueno, y ahí ganamos. Digo, la verdad que ganamos y definí. Quiero decir que fui la figura que definió el partido. Lógico. Porque, no, un baluarte, un caudillo. Con afecto, con Alejandro Apo.